aceptar, detenerme a pensar, qué he hecho con lo que Dios me ha dado. Tengo que confesar que no he sido la persona ideal. Necesito saber qué está pasando. No puedo comprender cómo es posible que libre pueda ser. Tantas veces he pecado. Jesucristo, háblame. Yo con mi sangre te comprendo. No más atado ya estás. Por mi poder y autoridad te di la libertad. Yo las cadenas ya rompí. Tú ahora puedes ya volar. No hay arma forjada en tu contra que te pueda derrotar. No. Tengo que aceptar. Envuelto estaba sin pensar que Jesús me ha dado las armas para pelear. Tengo que confesar la palabra de verdad. Por el poder de la cruz, victoria tengo ya. Ahora puedo comprender. No más esclavo del pecado, libre soy. No, ya nunca olvidaré las promesas de mi Dios. Yo con mi sangre te comprendo. No más atado ya estás. Por mi poder y autoridad te di la libertad. Yo las cadenas ya rompí. Tú ahora puedes ya volar. No hay arma forjada en tu contra que te pueda derrotar. No. Las promesas de Dios, mía son. Las promesas de Dios mías son. Las promesas de Dios mías son. Las promesas de Dios mías son. Las promesas de Dios mías son. Las promesas de Dios mías son. Yo con mi sangre